Una psicóloga norteamericana, Maggie Gallagher, dice en su libro Los enemigos del Eros que millones de jóvenes compatriotas suyos, norteamericanos, rehúyen casarse porque dicen que no hay una garantía de que el amor perdure. Es decir, de que lo que entienden por amor cuando son novios vaya a perdurar a lo largo del tiempo. Como tienen tantos amigos, tantos conocidos que se han separado, piensan que estas defecciones confirman su sospecha de que no hay garantía de que el amor perdure. Después de estudiarlo bien, yo pienso que sí hay una garantía. Hombre, en la vida humana nunca hay garantías absolutas, pero una cierta garantía hay, y es que el amor sea auténtico. Es como un paño, si el paño es auténtico, no es un papel mojado, un papel pintado, aunque llueva mucho y aunque uno se moje un día, no se deshilacha el paño, perdura. Lo mismo pasa con el amor. Pero ahora me podríais preguntar, ¿y cuándo el amor se hace auténtico? ¿Cuándo podemos saber que el amor es auténtico? Yo diría, mira, es auténtico cuando no se reduce a mera atracción, a mera apetencia. Uno puede decir, me apetece mucho estar con esta persona. Bueno, perdona, pero la apetencia no es todavía amor. A mí me puede apetecer un dulce y me quedo encantado cuando lo tomo, pero después no me quedo lloriqueando diciendo, ay, qué lástima que no lo voy a volver a ver jamás al dulce, con lo que yo le quería. Y podríamos decir, perdona, no le querías, lo apetecías. Lo apetecías. Apetecer está en un nivel elemental, llamémosle nivel 1, en cuanto a los sentimientos. Ahora bien, ¿cuándo conseguimos que la apetencia primera y la atracción primera, que son valiosas, porque gracias a eso comienza el proceso del amor, ¿cuándo podemos conseguir que se convierta en amor? Y yo diría, cuando da lugar a una verdadera relación de encuentro. Encontrarse con una persona no es solo estar en vecindad con ella, verla, saludarla. Encontrarse es algo mucho más profundo en lo que entendemos hoy en la antropología actual. Encontrarse significa crear con otra persona un campo de enriquecimiento mutuo. Un campo de enriquecimiento mutuo. Es decir, si yo quiero ayudarte, tú me quieres ayudar, tú quieres comprenderme, yo quiero comprenderte. Estamos como en un campo de juego común. Estamos para enriquecernos, para hacernos felices, pendientes el uno del otro. Entonces creamos un auténtico encuentro y, por tanto, una verdadera amistad. A esto se refería, sin duda, el viejo Aristóteles, el viejo y sabio Aristóteles, cuando dijo, la amistad es lo más importante de la vida. Pero a continuación decía, y es algo que a mí me resultó chocante cuando era jovencillo y lo leí, de verdad, amigos solo pueden ser las personas virtuosas. Yo digo, claro, ahora lo entiendo bien, porque la virtud significa cumplir las condiciones del encuentro. Virtudes es capacidades para el encuentro. Capacidades que son la generosidad, la cordialidad, la fidelidad, qué sé yo, todas las condiciones del encuentro. Naturalmente se entiende muy bien. Yo no me puedo encontrar contigo si no cumplo las condiciones del encuentro. Por lo tanto, si no soy virtuoso, ser virtuoso quiere decir ser generoso, cordial, etc. ¿Ves? Entonces podríamos resumir diciendo, hay una garantía para que el amor, me refiero ahora al amor conyugal, que el amor perdure. Claro que la hay. Si es auténtico, y es auténtico si convierto la atracción primera en amor verdadero. Un amor que sea voluntad de encuentro constante, porque mira, la amistad hay que crearla constantemente. Yo te prometo, por ejemplo, en las bodas, te prometo crear contigo un hogar de por vida. Muy bien, pienso que significa que yo cada día voy a estar creando ese encuentro, esa relación de amistad que hemos prometido crear. Por lo tanto, decimos, rehuyo casarme porque no hay garantía. Sí hay garantía, pero depende de ti, depende de mí, depende de cada uno de nosotros, de que realmente no reduzcamos lo que es el amor a la apetencia de ciertas cualidades.